el compromiso de cumplir la responsabilidad contenida en la misión que compete a un delegado del Poder Popular en Cuba, distinguió la constitución de los 9 consejos populares en vertientes con el fin de ordenar la labor de quienes integran esas estructuras de gobierno en este municipio camagüeyano. Es un proceso que fortalece el trabajo de la Asamblea Municipal para guiar al pueblo, asegura Guillermo Abelarde, reelecto presidente en la demarcación de Aguilar, donde debe encauzar mejor los programas políticos, económicos y sociales. Cambiar todo lo que debe ser cambiado, esa es la política nuestra, de conjunto con todo el grupo comunitario que nos acompaña a nosotros aquí, no vamos a defraudar a este pueblo, ni mucho menos la dirección del gobierno y el partido en nuestro municipio y la provincia de forma general. Algunos acumulan suficiente experiencia de mandatos anteriores y de ellos se nutrirán los noveles en la tarea de representar al electorado durante 2 años y medio, señala el presidente de Ruta Invasora, Enrique Pérez Peralta. Hay mucha perspectiva porque la juventud y el pueblo en general tiene deseo de salir adelante. Lo que hace falta es el apoyo de todas las entidades y todos los organismos, trabajar en conjunto, incentivar al pueblo a la hora de un trabajo voluntario, por ejemplo, cuando hay inicio de safra de cosecha. Cualidades como la valentía, la honradez, la sagacidad y la constancia deben caracterizar al representante del pueblo en la base, pues constituyen baluartes al conducir el quehacer en cada lugar, precisa Raquel Arcastaño, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Un consejo no tiene resultado si cada delegado no trabaja con su grupo comunitario, no hace el control popular, no atiende la safra, la producción de alimentos, revertir el control y fiscalización, llevar las cosas hasta el final. No tendrán toda solución, pero sí van a tener una respuesta, una alternativa, y estar al lado de los administrativos para satisfacer las necesidades del pueblo. Quienes dirigen los consejos populares están investidos de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones, atendiendo necesidades e intereses de los pobladores en el área, pero deben contar con el respaldo de los grupos de trabajo comunitario, en los cuales los representantes de las organizaciones de masas desempeñan un importante papel. El bloque 71A es uno de los mejores a nivel de municipio. Nosotros le damos asalto a los macheteros, al programa Educa a tu Hijo. Nosotros ahora en las elecciones fuimos casa por casa, que no se nos quedara nadie sin votar, y logramos el resultado también. Esas expectativas son muy buenas, porque nosotros hemos tenido unos delegados que han hecho todo lo posible y están haciendo por el bienestar de esta comunidad. En el Consejo Popular Batalla de las Guásimas, los electores ratificaron a todos los delegados, entre ellos Mario Millares Socarrás, uno de los 5 fundadores de los órganos locales del Poder Popular aún activos en la provincia de Camagüey. Esta es una fortaleza del órgano constituido con amplia representación de todos los sectores de la sociedad vertientina. Cerca de la mitad de los miembros de la Asamblea Municipal en el territorio al centro sur agramontino procede de la producción y los servicios, mientras el 54% fue ratificado para el ejercicio en el 17º periodo de mandato, algo que potenciará las acciones dirigidas a consolidar los resultados, sobre todo los relacionados con la producción de alimentos y la zafra azucarera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Con asistencia de Joandris Marrero Esteves, fue un reportaje de Ovaris Matos Arias. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.